podrás decirme que ya no me amas. Tú podrás gritarme vete aquí en mi cara, en mi cara. Mientes, insistes en que ya no sientes nada. Mientes, fui el error más grande de tu vida, de tu vida. ¿Por qué mientes cuando dices que olvidaste que te amo al despertar? De tu vida me borraste. ¿Por qué mientes? Reconozco y sé que mientes. Aún soy parte de tu mente y corazón. Que mientes, yo soy parte de tu mente y corazón.